La Posta 96.5. Construyendo la identidad de nuestros barrios. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Vecinos y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. Desde Cuartel Quinto.